chica bombón es un chocolate. Me besa y mi corazón está late que late. Mi chica bombón es un chocolate. Me besa y mi corazón está late que late. Mi chica bombón es un chocolate. Me besa y mi corazón está late que late. Mi chica bombón es un chocolate. Me besa y mi corazón está late que late. Mi chica es un caramelo tentador. La dulce golosina que me deja otro sabor. Y tiene una figura tan sensacional que cuando anda en la calle se detiene la ciudad. Me toca y me derrite mi chica bombón. Me gusta que me excite mi chica bombón. Me mata con su cuerpo mi chica bombón. Me quema con su fuego mi chica bombón. Mi chica es como un helado muy dulzón. Tiene crema y frutilla en su boca y en su voz. Como el azúcar es tan dulce su sabor que hace que me olvide lo amargo del limón. Mi chica bombón es un chocolate. Me besa y mi corazón está late que late. Mi chica bombón es un chocolate. Me besa y mi corazón está late que late. Mi chica bombón es un chocolate. Me besa en mi corazón, está late que late.